Aquí comienza Es Tu Radio, Educación con Proyección, un programa liderado por la Secretaría de Educación de Zipaquirá, pensando en nuestro municipio. Desde este momento, todos aprenden. Puedes enseñar una lección un día, pero si puedes enseñar creando curiosidad, el aprendizaje será un proceso para toda la vida. Clay P. Beaufort. Luz Amparo Salazar. Sergio Esteban Ramírez. Y Gloria Isabel Salazar los saludan desde Tu Radio, una radio llena de conocimientos, diversión y variedad para todos ustedes, estudiantes de nuestro municipio y sus alrededores. Un programa radial transmitido desde la Institución Educativa Municipal Rural San Jorge, para Zipaquirá, con el apoyo de la Secretaría de Educación del municipio. Para iniciar, escuchemos al Indio Rómulo con el poema descriptivo Pa' Mija. Así la te esperaba, redondita, vivaracha y trigueña. Así la te llevaba en mis adentros. Así no te llevaba en mi conciencia, con esa tu boquita calientica que huele a hierbabuena, tu cabeza finita, tus ojitos grandes y negros como muras hechas, que son dos niños de guardar mirares, que se despiertan para salir pa' fuera. Y no en balde sufrimos en la vida ni toda de ser pedo. Nacites vos, y en tu alita mente floreció mi cementerio. Gané más plata y tuve pa' comprarte camisas y bayetas. Ya hacemos tres en la compañía, mija. ¡Qué man que haya proveza dando tu mama y mi salud! No faltan ropita y mantenencias. Y toito los tres nos arrunchamos, que así en el crío pa' ninguno llega. Y toito los tres nos mantenemos, que pa' todos da Dios nuestra cosecha. Voy a mandarte el cristianar contigo cuando el maicito venga. Y te merco otra camisa y la capota que vi en una tienda. Ah, un amigo quedó de conseguirme los tres corozos pa' que no te ofendan las viejas gisgalonas que mirando las niñas las ojean. Te llevo pa' la iglesia entre mi ruana que así no te calientas. Volvemos en después a nuestro rancho al golgorí y la cena y echamos cohetes pa' que toda la vida te muestres condutosa y sea ligera. Estoy haciendo un horrito porque quiero para esta noche buena mercarte una cunita, pa' ponerte debajo de las matas de la huerta, que mires copetones y azulejos y aprendas a comerte las cerezas. Yo jugaré con vos, iré a llenarte de flores la cabeza, te haré cosquillos o meritos besos, te abrazaré con fuerza, te mercaré un perrito chiquito y lanetas. Pues es el amigo de los niños probes que no tiene niñera. Cuando estés grandecita y que camines, te llevaremos en después a las fiestas en el pueblo. Te mercaremos sombrero y alpargates, te poneremos zarcillo en las orejas y más crecida ya mesmito, mija, te llevaré a la escuela pa' que todas las tardes en la casa no se escribas y leigas. Yo quiero que tú ayudes al trabajo, que arremendar aprendas, que laves y cocines y recojas el frijol y la alberja, que salgas a toparme a la lomita cuando me vaya a jornalear y vuelva, que me abraces y beses y acaricies y que con yo seas buena, que siempre a su mamita la acompañes y nos ayudes a sufrir las penas, que me coja las manos cuando falten por lo viejo mis fuerzas y que cierre mis ojos con un beso cuando por fin me muera. Profesora Gloria, ¿qué opinión te merece este poema descriptivo? Es un poema bastante hermoso, el cual hace que uno forme parte de la historia, llegando a tocar su sensibilidad desde lo más profundo de su ser. ¡Qué interpretación tan interesante, profesora Gloria! Además, este poema tiene unos mensajes muy profundos de la realidad colombiana, las costumbres descriptivas campesinas y las raíces de todos los habitantes de nuestro país. En esta clase asimilarás conceptos como la descripción y cómo realizarla, así como información diversa sobre los textos descriptivos. Además, te permitirá practicar la comprensión de textos descriptivos a partir de la creación de personajes. ¿Has inventado alguna vez un personaje ficticio? Estas actividades te ayudarán a crearlos. También conocerás cómo crear los personajes y los elementos más importantes para que entren en acción. ¿Se puede incluir cualquier tipo de información? ¿Qué aspectos son más importantes y qué hay que destacar? Verás cómo al final te resulta más sencillo. Los textos descriptivos. La descripción de personas. Cierra los ojos y piensa. ¿Cómo eres? ¿De qué color tienes el pelo, los ojos? ¿Cuál es la forma de tu expresión, tu carácter? Estás realizando un autorretrato. Para hacer este autorretrato, no olvides conectar las frases mezcladas con palabras, locuciones y expresiones como las siguientes. Además, por el contrario, afortunadamente, desgraciadamente, para la alegría de nuestros ojos, podríamos decir también, resulta necesario decir que, ahora bien, en cuanto a su carácter, la descripción es una herramienta discursiva que nos permite explicar las características de las personas, de los acontecimientos que tienen lugar, de los espacios físicos donde se desarrollan, incluso de las sensaciones que se tienen, tanto en situaciones reales o en textos de ficción. Pero Sergio, ¿cómo podríamos explicar un texto de ficción? El texto de ficción lo podemos explicar por medio de la identificación de un acto y consecuencia de fingir, es decir, permitir la existencia de algo que, en realidad, no aparece en el plano real. Por ejemplo, el demonio está ocupado y la muerte es demasiado. Mi nombre recordarás y me temerás. Aparezco en tus sueños, pesadillas tú tendrás. Y cuando despierta estés, tu agua me robaré. I'm the fly in your soup, I'm the pebble in your shoe, I'm the bee beneath your bed, I'm a bump on every head. Soy la gran risa malvada que te va a dejar helada, el motor de la sequía que se llevará tu vida. Y es tan fácil ser malvado, nadie te ayudará y sola te vas a quedar. Soy el chabuco chamuscado. Cuando se caestes, ni lágrimas tendrás para beber. La que acabamos de escuchar es un fragmento de la obra El vuelo de las golondrinas del grupo de teatro del municipio de Funza. Recuerden que esta temporada de distanciamiento social es la oportunidad para reencontrarse con sus familiares, para estar en casa, para cuidarse y cuidar a los demás. Las descripciones caracterizan algo y no le asignan comportamientos particulares, sino que se detienen en sus características generales, aun cuando lo que se quiera describir sea una acción. La descripción será un mundo aparte en donde no se está contando de qué modo se comporta, sino cómo es. La descripción a menudo caracteriza algo en relación con un tiempo y un espacio dado. La novela histórica, por ejemplo, asigna gran valor a este recurso. En el primer caso, debe primar el carácter de lo personal, ya que el que escribe es simplemente un testigo que ve o escucha algo, y lo está comunicando tal como sucedió. De alguna manera, opera como una cámara fotográfica o una grabadora. Escuchemos un fragmento del cuento A la diestra de Dios Padre, de Tomás Carrasquilla. Este dizque era un hombre que se llamaba Peralta. Vivía en un pajarete muy grande, vivía con una hermana soltera, algo viejona y muy aburrida. No había padres, él lavaba los llaguientos, él asistía a los enfermos, él enterraba a los muertos, se quitaba el pan de la boca y los trapitos del cuerpo para dárselo a los pobres. Y por eso era que estaban en la purinopia. Y a la hermana se la llevaba el diablo con los llaguientos y lisiados que Peralta mantenía en su casa. ¿Qué tengas, hombre de Dios, con trabajar como un macho, si todo lo que conseguís lo botás jartando y vistiendo a tanto perezoso y holgazán? ¡Cásate, hombre! ¡Cásate para que tengas hijos a quien mantener! ¡Calle la boca, hermanita, y no diga disparates! Yo no necesito de hijos, ni de mujer, ni de nadie, porque tengo mi prójimo a quien servir. Mi familia son mis prójimos. ¿Tus prójimos? ¿Será por tanto que te lo agradecen? ¿Será por tanto que te han dado? Te veo más infeliz y más hilacheto que los limoneros que socorré. Bien podías comprarte una muda, o comprármela yo, que harto la necesitamos, o tan siquiera traer comida alguna vez para que llenáramos, ya que pasamos tantos hambres. Pero vos no te avalás por lo tuyo, tenés sangre gusano. Esta era siempre la cantaleta de la hermana, como si predicara en el desierto frío. Peralta seguía más peor, siempre hilachento y zarrapastroso, y el bolsico. Lámparo. La despensa en las puras tablas, el fogoncito encendido tal cual ves, y una pobrecija, desde el chiquero hasta el corredor de afuera. Figúrese, no eran tan solamente los Peraltas, todos los yaguientos y lisiados se habían apoderado de los corredores y los cuartos de la casa, convidados por el sangre gusano, como decía la hermana. Una oracioncita que estaba Peralta muy fatigado de las afugias del día, y a tiempo de largarse un aguacero, arriman dos peregrinos a los portales de la casa y piden posada. Con todo corazón se las doy, buenos señores, pero lo van a pasar muy mal, porque en esta casa no hay ni un grano de sal ni una tabla de cacao con que hacerles una comidita. Pero prosígase para adentro, que la buena voluntad es la que vale. De entraron los peregrinos. Trajo la hermana de Peralta el candil. Y pudo desaminarlos a como quiso. Parecían mismamente el taita y el hijo. El uno era un viejito con los cachetes muy sumidos, ojitristel, de barbita rusia y cabecipelón. El otro era muchachón, muy buen mozo, medio mono, algo zarco, y una mata de pelo en cachumbos que le caían hasta la media espalda. Le lucía mucho la raya y la capita de peregrino. En el segundo caso, hay un lugar para que la pluma se destaque, y si la descripción es buena, cala honda en la psiquis o en el alma del lector, hasta el punto de que puede llegar a tomar como propias estas sensaciones. Puede decirse que los casos de descripciones objetivas priman en los textos periodísticos y de divulgación científica, mientras que las descripciones subjetivas son moneda corriente en los cuentos o en las novelas. Las descripciones pueden clasificarse de acuerdo con lo que será descrito. Veamos las diferentes clases. La descripción topográfica es una figura expresiva que consiste en describir un espacio o lugar determinado. Es un recurso muy utilizado en todo tipo de textos, en los que resulta importante que el lector se haga una idea del ambiente en el que ocurren las acciones. Podemos encontrar descripciones topográficas en textos expositivos, narrativos, crónicas o diarios de viaje. La descripción topográfica puede ser objetiva, cuando se enfocan en describir las características concretas y comprobables de un espacio, o subjetivas cuando se transmiten las sensaciones particulares del emisor con respecto al lugar descrito. Las características de la descripción topográfica son: 1. El paisaje es el protagonista, aunque la descripción puede darse en función de la emotividad de un personaje. 2. El lugar se describe desde el punto de vista de un transeúnte, es decir, no desde una perspectiva fija. 3. La descripción es lenta, por lo que su uso excesivo puede resultar desestimulante para el común de los lectores. Ejemplos de descripción topográfica. 1. Sobre un jardín. Al fondo del graje se asomaba, como un relámpago, el jardín. Comenzaba con una grama suave y corta de una verde amatista que se abalanzaba sobre el concreto alrededor como queriendo huir despavorida, como esperando poder arrancarse de la tierra negra y húmeda de la zona. De inmediato se erguían los troncos casi grises del manzano y el limonero, modestos pero frondosos, compartiendo el aire limitado del jardín y el generoso sol del trópico, cual pilares que sostenían un techo de hojas, gruesas, venosas, de un color profundo y orgulloso que se confundía con su propia sombra. Aquí y allá, a sus pies, diversas macetas anaranjadas, más o menos enteras, de las que surgía toda clase de arbustos floridos, algunos con frutos minúsculos, insinuándose al final de las ramas, como en un árbol de Navidad con los adornos mal puestos. Y luego de todo el paredón, abrazado por la hierba venenosa y sus caminos torcidos, serpenteantes, empeñada en cubrir la mayor cantidad posible de superficie. La cronografía consiste en narrar el periodo de los hechos que tiene alguna relación entre sí, para poder comprenderlos con más claridad, favoreciendo el poder introducirse en la época y tiempo descritos en el texto. Escuchemos la canción Pueblito Viejo de Garzón y Collazos. Consentida, colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios, para que alumbraras las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Consentida, colgada del cielo, con un farolito que puso mi Dios, para que alumbraras las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Pueblito de mis cuitas, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas corrió mi juventud, porque aprendí a querer por la primera vez. Nunca me enseñaste lo que es la ingratitud. Hoy que vengo a tus lares, trayendo mis cantares, y con el alma enferma de tanto padecer, quiero, pueblito viejo, morirme aquí en tu suelo, bajo la luz del cielo que un día me vio nacer. Que vengo a tus lares, trayendo mis cantares, y con el alma enferma de tanto padecer, quiero, pueblito viejo, morirme aquí en tu suelo, bajo la luz del cielo que un día me vio nacer. Música descriptiva que nunca pasará. Recuerda a mi profesor de castellano. Él nos enseñaba por medio de canciones en las cuales plasmaba todos sus conocimientos, rascando toda esa belleza y sabiduría. Gracias, profesora Luz Amparo, por acompañar este conocimiento con tan hermosa melodía. Yo he ido al campo y siempre recuerdo a aquellos hombres agarrar un tiple y una guitarra y empezar a cantar, describiendo todos aquellos paisajes sombríos y resplandecientes de un pueblo naciente. Ese es el más dulce recuerdo que tengo. Ahora escuchemos una opinión de un padre de familia. Queridos oyentes, esta es la clase de música que se debe replicar en centros educativos, la verdadera cultura, con excelentes relatos, relatos que dejan enseñanzas y aprendizajes a nuestros hijos. La prosopografía es una figura retórica que consiste en describir los rasgos físicos o externos de las personas o animales. Es muy utilizada en la literatura. Escuchemos una descripción de prosopografía en la voz de Sergio Esteban. Tenía la cabecita como una piña de oro. Era lo más gordito y achapado, con los ojos azulitos azulitos que ni dos flores de linaza. Y sus alitas de garza eran más blancas que una bretaña. Casi estaba en cueritos. Tan solamente llevaba de cinta para abajo un faldellín coposo de un jeme de ancho, de un trapo que unas veces era de oro y otras veces era de plata, flequeado de por debajo y con unos caracoles y unas figuras de pura perlería. Veamos en qué consiste la etopeya. Es una descripción de los rasgos morales y psicológicos de una persona. Por ejemplo, siempre se sentaba al fondo. Bueno, con el paso del tiempo se fueron agregando otros rasgos que permiten la comprensión del personaje, como su personalidad, costumbres, creencias, sentimientos, actitudes y cosmovisión. Continuando con nuestro ejemplo, siempre se sentaba al fondo del pasillo con una mirada profunda hacia el paisaje. La etopeya es considerada un recurso de índole teatral, ya que obliga al lector a introducirse en la psiquis del personaje y representa un grado psíquico de la descripción. Ejemplo de etopeya. Sus rutinas eran tan rigurosas que los vecinos las aprovechaban para ajustar sus relojes. Así era Kant. Un filósofo que, quizá por su complexión enfermiza, se aferró a la puntualidad y previsibilidad hasta su muerte. Cada día se levantaba a las 5 de la mañana. De 8 a 10 o de 7 a 9, según el día, daba sus lecciones privadas. Era amante de las sobremesas, que se podían extender por hasta 3 horas. Y más tarde, siempre a la misma hora, daba un paseo por su pueblo del que jamás salió, para luego dedicarse a la lectura y la meditación. A las 10, religiosamente, se acostaba a dormir. Para finalizar, veamos en qué consiste el retrato. Es la combinación de la descripción de los rasgos externos, físicos, e internos, psicológicos, de personas. Es una mujer hermosa, rasgo físico, y buena, rasgo interno. Ejemplo. El tío Lucas era más feo que Picio. Lo había sido toda su vida y ya tenía cerca de 40 años. Sin embargo, pocos hombres tan simpáticos y agradables habrá echado Dios al mundo. Luego venía la voz, vibrante, elástica, atractiva. Llegaba después lo que aquella voz decía. Todo oportuno, discreto, ingenioso, persuasivo. Hemos llegado al final de nuestra clase. Agradezco a esta su emisora, Catedral FM Estéreo 107.4, a la docente Gloria Isabel Salazar, a Sergio Esteban Ramírez, a todos los estudiantes y padres de familia por hacer posible este momento tan agradable de enseñanza-aprendizaje. Les habló Luz Amparo Salazar Coy. Cuando volvamos al cole, se llenarán los pasillos de colores. El jardín de este mundo seremos las flores. Cuando choquemos los cinco y nuestros profes nos miren con cariño, las aulas llenaremos de optimismo y gritaremos al mundo. Gracias. Es tu radio. Educación con proyección los espera en una próxima emisión. ¡Feliz resto de día!